Sí, totalmente, así lo vivimos, con esa alegría y como viendo, como decías vos, otras caras en los rostros, ¿no? Porque fueron estas semanas de acá de vivir muchas cosas, muchas injusticias, muchas indignación era lo que vivíamos. Cada día que iba pasando el juicio y escuchar los argumentos y los alegatos de la fiscal era como cada vez indignarnos más y veíamos como un panorama medio que se iba oscureciendo y hoy nos encontramos con esta, para nosotros una sorpresa, la esperanza siempre está, obvio, siempre está, pero bueno, nada, una alegría enorme. Y ahora falta porque Alejandro Fernández todavía está libre, hasta que no caiga preso él y no pague por lo que hizo él, y después también el escrache a la fiscal, a Carolina Carballido Calatayud, y bueno, que se corra finalmente de esa fiscalía especializada en género que no tiene nada que hacer ahí.